Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de este decreto número 340 del 2025 que ha publicado el Gobierno Nacional en el día de ayer y que pone límites al derecho de huelga en casi todas las actividades. Separa entre actividades esenciales o servicios esenciales y crea una nueva figura de servicios de importancia trascendental o actividades de importancia trascendental. Y por lo que uno ve en el decreto, casi todas las actividades productivas de servicios, de transporte, de lo que sea, están alcanzadas por este decreto y en todas esas actividades los trabajadores verían limitado de aplicarse este decreto el derecho de huelga. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Matías Cremonte. Él es el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, también asesor de distintos gremios como Aceiteros, los estatales de ATE. Matías, buen día. Pepe Fruto desde Farco te saluda. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿cuál es tu opinión sobre este decreto? Bueno, es un decreto, si se quiere, desde el punto de vista jurídico, para empezar por ahí, absolutamente inconstitucional. Reglamenta de manera excesiva e innecesaria el ejercicio del derecho de huelga en los denominados servicios esenciales. ¿Por qué digo innecesaria? Porque existe en Argentina una regulación desde hace más de 20 años que establece, siguiendo los criterios de la Organización Internacional del Trabajo, que servicios esenciales son solo aquellos que cuya interrupción puede poner en peligro la salud, la vida y la seguridad de la población, en cuyo caso simplemente se limita el ejercicio del derecho de huelga estableciendo guardias mínimas. Bueno, esto lo conocemos todos, cuando hay una huelga en algún tema de salud, en algún hospital, siempre se garantiza una guardia mínima, y no conocemos ningún caso, no hay, donde por alguna huelga en ese contexto haya habido algún problema con la salud, con la vida o con la seguridad de la población. Entonces es innecesario desde ese punto de vista porque no hay ninguna, ni hubo situación que amerite poner en discusión la regulación que existe. Entonces el único objetivo, más que evidente, es restringir el derecho de huelga, porque se amplía a muchísimas otras actividades que las que hoy limitadamente establece la legislación, lo que se considera servicio esencial, y además le impone una obligación de garantizar una prestación de por lo menos el 75% del servicio normal. Y además crea una categoría nueva que la denomina servicios de importancia trascendental, donde incluye todo el resto de las actividades, de manera tan amplia que podemos decir que casi todas las actividades que existen en la actividad económica en general podrían quedar incluidas en una u otra, y ahí en ese caso impone una obligación de garantizar el 50% de la prestación. Por eso decimos que es una restricción, casi una prohibición del ejercicio del derecho de huelga, porque el objetivo es prestarle cualquier tipo de efectividad. Matías, ¿y qué puede pasar con este decreto? Este decreto ya está publicado, tiene vigencia, hay que cumplirlo. Sí, este decreto se publicó en el Boletín Oficial el día de ayer, tiene vigencia, pero creo que tiene los días contados, porque además es un decreto que es inconstitucional por la forma en que se dictó, porque no existe ninguna necesidad y urgencia para reglamentar el derecho de huelga, y el Congreso Nacional está en sesiones, en periodo ordinario. Entonces, por ser reglamentario y restrictivo del ejercicio de un derecho fundamental y constitucional como la huelga, y por el mecanismo que se utilizó para restringirlo, que es un decreto de necesidad y urgencia, yo creo que la justicia, en horas, por eso, no sé, no sabemos cuántos amparos se habrán presentado, pero en cualquier momento podemos conocer una medida cautelar o una sentencia que lo declare inconstitucional o lo deje sin efecto, por lo menos cautelarmente. ¿Algo de esto estaba en el decreto 70 del 2023? Efectivamente, es una nueva intentona del gobierno. Ya viene con este tema que lo obsesiona, porque a días de asumir, en diciembre del año 23, en el DNU 70, incluyó una reforma laboral muy amplia, pero particularmente una restricción al derecho de huelga casi idéntica a la que acaba de incluir en el decreto 340 el día de ayer. Recordemos que en aquel momento la Justicia Nacional del Trabajo primero dictó una medida cautelar, todo el capítulo laboral del DNU 70 fue suspendido y finalmente dictó una sentencia de fondo que declaró inconstitucional el DNU, el capítulo laboral del DNU 70. Por eso digo que en este caso nada indica que la suerte vaya a ser distinta. Matías, estamos en una época en la que en muchos casos hay que explicar las cosas de cero, volver a discutir cosas que parecían que ya estaban afianzadas o superadas, discusiones que ya estaban superadas. Pero como abogado laboralista, como especialista, ¿cómo podrías explicarnos de lo más sencilla, de la manera más sencilla posible, qué es el derecho de huelga y por qué es importante que esté vigente el derecho de huelga? El derecho de huelga es una conquista, por supuesto, de la clase trabajadora que tiene muchísimos años, digamos más de 100. Es un hecho social, es el ejercicio de la protesta que se ejecuta, diría yo, desde el comienzo de los tiempos y muy particularmente desde el comienzo del capitalismo, finales del siglo XVIII, todo el siglo XIX, el XX, hasta que en determinado momento, ya entrado el siglo XX, comienza a reconocerse como derecho, incluso al máximo nivel. En el caso de Argentina, la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, garantiza expresamente a los trabajadores el derecho de huelga. Pero también los tratados internacionales, universalmente está reconocido el derecho de trabajadores y trabajadoras, y los gremios y sindicatos, a ejercer de algún modo una resistencia, una protesta, para que en condiciones de igualdad, justamente en el marco de una acción colectiva, del ejercicio de una acción solidaria y colectiva, los trabajadores y trabajadoras de determinado lugar, o de todo un país, en el caso de una huelga general, expresen su rechazo a determinada medida o planteen la necesidad de la creación, de la conquista de algún derecho o lo que sea, y entonces, de esa manera, se abre o se da en el contexto en general de una negociación colectiva, ¿no? Es una consecuencia de los no acuerdos en una negociación que está previsto que ocurra, de modo tal de que el empleador en esa disputa permanente entre capital-trabajo, bueno, se trate de llegar a un acuerdo y a veces se logra una conquista o a veces se resista un pretendido retroceso o a veces también se pierda. Pero bueno, es la forma que tienen los trabajadores y las trabajadoras de expresar colectivamente su parecer sobre determinadas cuestiones, y es, digamos, que lo que dio origen al derecho laboral, al derecho social, a todos los derechos que hoy gozan las personas que trabajan, son, en mayor o menor medida, resultado de los conflictos de décadas y décadas de luchas sociales. Por lo tanto, perder el derecho de huelga supone la posibilidad de perder, por un lado, la perspectiva de recuperar o obtener nuevos derechos, pero por otro lado, de perder todos los derechos que se tienen, porque al no poder defenderse, presumiblemente se puedan ir perdiendo. Claro que muchos gobiernos en muchas épocas intentaron restringir o prohibir el derecho de huelga, y eso es algo imposible. De algún modo es querer tapar el sol con una mano, porque por más que un gobierno, que un presidente planteen un decreto que no se puede hacer huelga, la huelga va a existir igual, la conflictividad social no se termina porque lo escriba una norma. La conflictividad social existe, es parte del sistema y nunca se va a detener. En todo caso, la forma de disminuir la conflictividad social es resolver las causas que hacen que exista. Nunca la forma de resolverlo es tratar de hacer desaparecer las consecuencias de la conflictividad social. Por eso no creo que, primero desde el punto de vista judicial, como decíamos antes, no creo que tenga mucha perspectiva ni vigencia el decreto, pero tampoco en la realidad, porque los trabajadores y las trabajadoras y los sindicatos van a seguir ejerciendo el derecho de huelga. Matías, la última, ¿qué tendría que pasar? Además de alguna medida cautelar que seguramente, como vos decías, aparecerá por presentaciones que hagan los sindicatos, incluso la CGT ya ha dicho que va a hacer una presentación, aparte de la justicia, la Corte también debería dar una posición clara sobre esto, el Congreso debería rechazar este DNU. Finalmente puede ser que la Corte tenga que esté llamada a resolverlo, pero no en primera instancia. Esto tiene que tener un recorrido primero en la justicia de primera instancia, en las cámaras de apelaciones, para después finalmente y eventualmente llegar a la Corte Suprema. El Congreso Nacional puede ser que tenga que actuar. Lo que pasa es que, como es tan obvio que el Poder Ejecutivo no tiene facultades para legislar en materia de derecho de huelga, camufló esta reforma dentro de un decreto de reglamentación y desregulación de la actividad de la Marina Mercante. Algo absurdo, por supuesto, como se escucha. Entonces, pretende de ese modo esconder esta regulación del derecho de huelga dentro de facultades delegadas por la ley bases, por ejemplo, para reglamentar el régimen de la Marina Mercante. Pero bueno, no creo que es burda la maniobra, ¿no? Matías, gracias por el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias, ¿eh? Al contrario, gracias a ustedes. Chau. Chau. Hablamos con Matías Cremonte, abogado laboralista, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas y también asesor de distintos sindicatos como Aceiteros y la Asociación Trabajadores del Estado.